Estamos en la casona municipal Intendente José Ochoa con el secretario de Obras Públicas y Privadas, Mauricio McCormick. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Muy buenos días al resto de los compañeros aquí periodistas y muy buenos días a la audiencia. Bueno, Mauricio, estamos aquí para hablar un poco de los problemas que tenemos con los robos de cables en el pueblo y comunicarle a la comunidad por qué está tan oscuro el pueblo a la noche. Bueno, en primera instancia, como todos están al tanto y al corriente, inclusive hemos tomado la modalidad de venir publicándolo, los robos que se van suscitando día a día. Al margen de eso y de ese conocimiento, bueno, todos tenemos que saber que desde el municipio, por el tema puntual de los robos, no hay mucho que hacer más que lamentarnos y reponer los cables que faltan para poder dar el servicio adecuado. Las denuncias se vienen haciendo en la comisaría, la sustracción de cables es mucha, el tipo de cableado que están robando difiere, puede ser cable de cobre, que son los cables viejos que están colocados, son los cables mismos, nuevos que estamos colocando ahora, que es el cable de aluminio envainado. Mauricio, Ahí, esto sí. se repite durante muchísimo tiempo. Parece ser quien carga con este karma, Villa Sardino particularmente, más allá de que pasa en otros lugares también. ¿Qué dice la policía? ¿No hay forma de investigar? ¿No han surgido datos después de tantos meses que esto le viene ocurriendo? Hasta atrevería a decir que de años ya, ¿no? Sí. Yo lo que te puedo comentar es que nosotros vamos haciendo las denuncias normalmente son precisas, hablan del día, horarios, comentarios sobre quiénes podrían llegar a ser también, porque inclusive hay vecinos que se han acercado, perdón, y han manifestado los nombres de aquellas personas que los han sustraído. Bueno, ¿qué es lo que pasa después? ¿O cómo es la metodología de investigación que se puede llegar a realizar desde la policía y demás? Realmente lo Está desconozco muerto totalmente un totalmente. tipo de circuito, una ruta a posterior del robo, ¿no? No queda ahí, ¿no? Supongo que sí, nosotros hubo un lapso de tiempo de más o menos 10 días en los cuales no hubo robo de cable. Eso, la verdad que nos dio un aliciente y nos pusimos bastante contentos, en vano, porque ya esta semana se retomó el tema de robo de cables, inclusive viernes a la noche, sábado a la noche, domingo a la noche. El lunes hicimos reposición, el martes sustrajeron de vuelta mismos tramos de cable que ya habíamos colocado. Hay algunos sectores en los cuales hemos repuesto el cable tres veces consecutivas y las tres veces nos los han quitado. Suponemos que ese cable después, a posteriori, se tiene que vender, tiene que haber un circuito de venta, como vos lo decís, pero bueno, Mauricio, desconocemos dónde es, dónde van los cables, dónde se venden o quién los compra, el ¿no? perjuicio económico para la municipalidad debe ser muy grande económicamente. ¿De cuánto se está hablando? Porque esto viene, como decía Daniel, de hace muchos meses, incluso años. Sí, está bueno, Sergio, eso porque yo hace un tiempito atrás hicimos una nota en la cual estuvimos hablando de la incorporación de las bobinas de cable que hemos comprado. Como para tener una idea, el día lunes terminamos una bobina completa de 1.000 metros de reposición. No hicimos ni una sola extensión de alumbrado público en la localidad, realmente una lástima. Pero sí hemos repuesto 1.000 metros de cable en vanos que se van reponiendo en distintos lugares, de 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50, 60, hasta 80 metros en algunos lugares. Bueno, 1.000 metros de cable que hemos comprado, que ha comprado el municipio, que han comprado los vecinos, ha sido para la reposición de lo que ha sido sustraído durante esta gestión y algún tramo el último tiempo de la gestión anterior. Mauricio, ¿no se ha podido dilucidar nada a través de cámaras de la localidad? Las cámaras tal vez no muestran el detalle de la persona que lo está sustrayendo. Por ejemplo, nosotros tenemos varias cámaras aquí en la puerta de la casa municipal que han mostrado, digamos, la persona que ha estado robando los cables aquí en la zona. Hace un tiempito atrás aquí robaron 40 metros de un cable de Sintenac, cable muy bueno que nosotros usamos para la conexión de todos los food trucks y de los tableros y del tema de los equipos de música y demás cuando hay eventos. Bueno, eso fue sustraído. Es un cable importante, era un cable de cobre. Como para dar una idea, era un cable bastante grueso que adentro tenía cuatro cables más, que suministraba buena cantidad de energía para todo lo que nosotros instalamos aquí durante los eventos. Bueno, ese es sustraído. En las cámaras figuraba una persona haciendo el movimiento, pero realmente no se ve el detalle de la persona. Mauricio, pero estamos hablando que estamos a una cuadra solamente de la avenida principal, ¿verdad? Y digamos, ¿no hay policía, no hay seguridad ciudadana que controle esto? Hay seguridad ciudadana porque inclusive hace 10 días atrás, 15 días atrás más o menos, hubo un robo en la zona del colegio Micono, sobre Estela Maris, y a la gente se la corrió, pues luego ingresaron a su domicilio y no pasó más nada. Los vecinos advirtieron que estaban sustrayendo los cables y bueno, se dio aviso. De todos modos, Sergio, te digo, tal vez uno piensa, bueno, durante la noche es de nadie, o está muy oscuro, a plena luz del día, 3, 4 de la tarde, nos han robado cables aquí en zonas céntricas de la localidad, aquí, en la parte de Higuerita y en otros tantos lugares, vecinos que nos han llamado o que han llamado a la policía para manifestar que había alguien enfrente enrollando un tramo de cable que había arrancado. En EPEC también tiene problemas. Sabemos que en el barrio de Los Quimbaletes hay postes caídos debido también al reciente viento de hace un par de días atrás. Pero también aquí en el pueblo hay postes que están defectuosos. ¿Se pudieron comunicar con la empresa proveedora de energía para que los venga a reparar? Yo aprovecho ahí que dijiste lo del tema de PEC y también lo voy a hacer un comentario. Está lo que nos sustraen a nosotros del tema del cableado y también está el cableado que se quita de PEC. En los lugares donde PEC todavía no tiene el preensamblado, normalmente el cableado que hay es un cable desnudo de cobre y que es bastante más interesante, lo terminan robando. De hecho, esta semana, si no me equivoco, fue ayer que robaron toda una parte de neutro que corresponde a PEC, que es el que nosotros utilizamos para la reconexión de las luces nuestras. Bueno, eso era de cobre, fue sustraído un buen tramo que afectó a como 4 o 5 calles. Con respecto al tema de los postes, nos hemos comunicado, nosotros tenemos comunicación directa con el jefe de PEC, vamos manifestando, vamos no geolocalizando, pero vamos haciendo las referencias adecuadas para ver dónde están los postes que tienen que ser cambiados. Con este caso puntual de lo de los Quimbaletes de anteayer, si no me equivoco, fue un viento importante. De la comisión misma de los Quimbaletes, fueron los primeros en darnos la advertencia sobre estos postes que estaban moviéndose mucho con el viento, que eran postes que tienen un transporte eléctrico que es de media tensión, que sí que son importantes. Nos comunicamos en ese caso, con la Guardia de PEC y bueno, ellos son los que asisten y bueno, en el tiempo y forma que ellos determinen es que se llevan a cabo las tareas. Ayer una señora se acercó a la radio y nos preguntó por el mejoramiento del camino de los artesanos, sabiendo que vinieron a decirle al intendente si podía colaborar. Esto es una actividad que la debería cumplir la provincia a través del intendente de San Esteban, porque el camino ese está subvencionado a través de la provincia y el que debería mandar el trabajo sería el exintendente de Lorenzi o el actual Guevara. No sé cuál de los dos es el que tiene a disposición los trabajos de ese camino de los artesanos. Sí, como para ordenar un poco eso, sí, correspondería o correspondía al consorcio caminero que está situado, digamos, en la localidad de San Esteban y el que fue el presidente o el director principal, digamos, del consorcio caminero, en este caso fue Daniel de Lorenzi, quien fuera también intendente en varias oportunidades en San Esteban. Ese camino, que es un camino provincial y el mantenimiento de esos caminos provinciales normalmente está a cargo de Vialidad y Vialidad. Vialidad Provincial a cargo de los consorcios camineros que tienen que ejecutar, como es el camino de que va a la Estancia Rosario y demás. En este caso puntual, ese camino, cuando se hizo la ampliación de la jurisdicción de Villayardino, pasa a ser parte de la localidad. Quiere decir que en el último tiempo, desde los consorcios camineros, no se estaba reparando el camino, lo hacía el municipio contadas veces. Bueno, nosotros tenemos que empezar a hacerlo a partir de ahora y llevar a cabo las tareas, acomodar el camino, o sea, arreglar el camino, pasar la máquina, rolarlo, regarlo y bueno, hacer todas las Una tareas que tarea muy corresponden. sencilla, ¿no, Mauricio? No, no es una tarea sencilla y se suma a yo no quiero equivocarme, pero más o menos 170 kilómetros que hay de caminos aquí en la localidad, o sea, caminos, calles, accesos y demás, estamos en el orden de los 170 kilómetros, en su mayoría es muy probable que sea superior al 80% desde tierra. Entonces, ¿Su eso quiere. totalidad desde Villayardino o se puede compartir la tarea de mantenimiento con la cumbre también? Bueno, hay un tramo del Camino de los Artesanos que pertenece a la cumbre y la cumbre verá cómo. Sí, son tareas que, digamos, se pueden hacer en conjunto hasta cierto punto, porque en realidad el camino es un camino muy largo, ya estando dividido nos beneficia a ambos lados, porque, bueno, la máquina, imagínate, para hacer esas tiradas tan largas, debería estar Un tiempo ahí. Días completos recorriendo de una localidad a la otra, y la parte probablemente más poblada está dentro de Yardino, que es la parte más engorrosa, en la cual hay mayor cantidad de desagües, hay mayor cantidad de cruces, tenemos varios cruces de vados que hay que adecuarlos correctamente para que funcionen y presten el servicio adecuado, porque si no, esos pequeños vados desbordan sobre la calle y la barren inmediatamente con una lluvia de 5 milímetros. Entonces es un trabajo que hay que prestarle atención, hacer el movimiento de tierra adecuado, transportar la tierra que corresponda si hace falta, hacer el riego correspondiente y hacer el apisonado o el rolado de la calle. La máquina que está ahí en este momento abandonada a un costado es del municipio de Villallardino, mucha gente dice que es de pueblo nativo, hay una niveladora o una pala, yo la verdad que no la vi a la máquina, pero la señora que vino ayer nos comentó eso. No, el municipio cuenta, yo te digo, en la herramienta es muy sencillo lo que tiene aquí el municipio de Villallardino. Nosotros tenemos dos palas, una pala relativamente nueva, que es una pala Liugón, que está en funciones en este momento, y una pala Case, que debe ser modelo 85 más o menos, 82, que está en reparación, que prontamente la vamos a tener en la vía pública. Después tenemos dos motoniveladoras, una motoniveladora Liugón, que es con la que estamos llevando a cabo todas las tareas de movimiento de tierra y mejorado de calles en la localidad. Y después tenemos otra pala que tiene otro nombre, digamos, que es en sigla, yo ahora no recuerdo bien, que la tenemos en el fondo de la municipalidad. Esa pala hay que hacerle una reparación, en realidad hay que hacer un cambio del plato, que es el que gira la cuchilla, el espejo de la máquina para hacer las nivelaciones. O sea que esa máquina que está en el Camino de los Artesanos no es del municipio de Villallardino. No es del municipio de Villallardino, por eso digo, el municipio cuenta con esas cuatro herramientas, dos palas, que son palas cargadoras, y dos motoniveladoras, que en este caso hay una pala que funciona, una que no, y una motoniveladora que funciona y la otra que no. Gracias, Mauricio. Muchas gracias y buenos días. Gracias a todos.